desperté en la niebla, en un más allá. Pues que solo un sueño tan real. La pregunta absurda de mi soledad. En silencio aturde la razón. Que haya que soltar, despertar la llama original, comprender que mi destino es el pájaro de atraviesa el temporal. Caminé desiertos, mares y cielos, incontables noches del tiempo. Palabras del conjuro, que sobre tus labios olvidé. Misterioso que haya que soltar, despertar la llama original. Atraviesa el tema.